Y aquí estamos, y muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo anda, capitán? Muy bien, acá estamos. Descansando un poco la mente, después de, bueno, toda una gira muy intensa que hemos tenido durante el mes de marzo, exhibiendo el documental El alucinante viaje de Patricio Rey. Hemos estado en distintos lugares. Y ahora, bueno, pergeñando lo que va a ser las futuras presentaciones del documental. Sé que próximamente van a estar por Mar del Plata. Es cierto, sí. Vamos a estar en el Museo del Mar, que es el Museo de Arte Moderno de la provincia de Buenos Aires, que está ahí en las entradas de Mar del Plata. Es frente a la playa. Sí, un espacio muy grande, y por lo que vimos, la verdad no lo conocemos personalmente, pero vimos fotos y parece que la sala es muy bonita, y bueno, tres funciones el día sábado 7 de junio. Ah, ahora dentro de poquito. ¿Por qué todavía no en La Plata? Porque en realidad estamos haciendo una especie de trabajo, llamémosle, semicircular, y la idea es primero presentarlo en el interior más lejano de lo que sería la metrópoli, que puede llegar a ser Buenos Aires y la capital federal y sus alrededores, y bueno, dentro de ello también entra La Plata. Pero la idea nuestra es, antes que termine el año, hacer algo por allá, y nosotros por La Plata hicimos una gran cantidad de entrevistas, y los redondos están todavía muy presentes en muchos de los acontecimientos culturales que se dan en la ciudad, así que no descartamos para nada la posibilidad de presentarlo, y sabemos que nos están esperando, pero lo que pasa es que a la fecha todavía no se nos dio la posibilidad como para armarlo de la manera que nosotros queremos. Bien, yendo un poco a lo que es el documental, ustedes hablan de que la película, porque es más que un documental quizás, es una bomba. ¿Qué tipo de bomba? ¿A qué hace explotar? Y es una bomba que cuando explota rebalsa de ricota para todos los que lo están mirando. Y lo lindo es eso, es mancharse con esa ricota que no todos conocen, que es la ricota de los inicios de Patricio Rey, donde no solamente era una banda de rock, sino que era, como decías vos un poco en la introducción, una comunidad de gente que se juntaba a hacer distintas cosas, y por el simple hecho de hacerlo y hacerlo juntos, y eso luego generó un grupo de rock como todos nosotros conocemos. Claro. Ustedes. Pero antes fue esa comunidad lo que generó todo ese rock. Claro. Ustedes hablan, a ver, lo charlábamos hace un rato por acá, que no es el alucinante viaje de Los Redondos, o que no está quizás solamente, como decías vos también, centrado en lo que fue la banda, digamos. Es Patricio Rey. ¿Qué pasó, o a qué conclusiones se tuvieron muy presente la cuestión del mito Patricio Rey? ¿Pudieron indagar en esas cosas? 8 años de investigación tuvieron, según he leído. Sí, fue un trabajo arduo en donde hemos hecho más de 100 horas de entrevistas, y bueno, en relación a esas entrevistas, esas personas que fuimos conociendo mientras duró este alucinante viaje, que también fue a hacer la película, hemos conseguido archivo de la banda, de los inicios, que es la primera vez que se va a dar a conocer. Y es, nada, es sorprendente, y por eso también es lo que decimos que es una bomba, porque son un montón de pequeñas historias que se conocen y que forman parte de la mitología ricotera, y que hasta el momento no nadie las había visto, solamente uno las escuchaba por periodistas que la contaban, o por libros que hablaban de esos sucesos, pero no había imágenes de, por ejemplo, del viaje a Salta, o de la primera vez que Los Redondos tocaron en vivo, o de la grabación de su primer disco, o mismo de unos ensayos cinematográficos que hacían Guillermo Bellinson, que es el hermano de Sky, el guitarrista de Los Redondos. Y esos ensayos, el actor en la mayoría de los casos es el Indio Solari. Y bueno, son cosas que se conocen de la historia de la banda, que no tanto como, bueno, puede llegar a ser la discografía de la banda, pero que todo aquel que le gusta la banda quizás en algún momento se tomó el trabajo de ver un poco cómo venía la mano antes de que saquen el primer disco y se enteró de todas esas cosas. Pero de ahí a verlo materializado en una película, verlo, escuchar el primer ensayo, ver el primer recital, ver fotografías inéditas, ver todos esos protagonistas tan jóvenes que están dando entrevistas, digamos, es una tarea que nos llena de satisfacción verla terminada. Y por eso nos llevó tanto tiempo, fueron 8 años de intenso trabajo, en donde hubo que, además de hacer las entrevistas, todo este archivo hubo que digitalizarlo, ya que nos lo dieron en su soporte original, que en cintas de Super 8, sí. Cintas magnéticas de audio, conseguir los reproductores para poder traspasarlo. Claro. Fue un trabajo muy lindo. Mucho trabajo. Pareciera, y también por lo que cuentan, que surge mucho de su fanatismo por Los Redondos y que de alguna manera están alimentando de esa forma 8 años haciendo ese trabajo, conociéndose. Bueno, estuvieron con Guillermo Bellinson, como vos decías, con Mufercho, con algunos periodistas o con personas que han vivido de cerca o han estado presentes en algunos de esos lugares, pero ustedes también hablan de llenar un vacío, y este último tiempo, teniendo en cuenta lo importante que es la banda para el rock argentino, se han escrito muchas cosas, libros, algunos no autorizados, entre comillas, por el Indio Solari, por ejemplo. ¿Qué les pasó a ustedes con eso? Y de alguna forma, si sienten que están llenando un vacío. No, en realidad lo que nosotros intentamos hacer es una investigación periodística, pero en formato audiovisual, que hasta el momento no se había hecho. Claro. Esa es de la premisa de donde salimos. Y a partir de ahí, de esas entrevistas, fue que nos cedieron parte del archivo. Con respecto a llenar un vacío, en realidad lo que a nosotros nos une es las ansias de conocer y de generar piezas artísticas. Y en este caso nosotros decidimos optar por la opción de un formato documental, porque es donde consideramos que mejor podíamos contar esta historia, que tenía que ver con los orígenes de la banda. Después, con respecto a las autorizaciones y demás, nosotros no sentimos que tengamos que pedir un permiso, así como si fuese, digo, es una investigación, claro, como cualquier otra cosa que se ha hecho de otros temas a lo largo de la historia del periodismo. Uh-huh. Y desde ahí el resultado es una película que es muy sorprendente por estas dos patas, ¿no? Básicamente por el archivo totalmente inédito, como te contaba recién el Capitán Balurdo, pero también por el tipo de investigación y de trabajo de reconstrucción de época y de tiempo que lo hace que las dos cosas, esas dos patas que te nombraba antes, echen a andar a la película, ¿no? Que de esa manera pueda caminar, porque sin una o sin la otra sería muy difícil. ¿Qué fue lo más loco con lo que se encontraron cuando fueron viendo las imágenes, las fotos, el archivo, o mismo, si podés tirar algún dato, ahí hablas de Guillermo Bellinson, pero algún relato que quizás no tenían, que no sabían y no conocían, y realmente les redobló la apuesta para seguir haciendo el trabajo? Y quizás Guillermo es la primera y probablemente la única vez que da su versión de los hechos. Guillermo es una persona extraordinaria que en honor a la verdad dijo: voy a contar la historia. Y se sentó y habló 2 horas y media y contó la historia. Y él es como una suerte de hilo conductor de la película. Y nosotros, la verdad es que no acercarnos y tocarle el timbre, no lo conocíamos, y ni, digamos, nos abrió la puerta de la casa como a chicos que van a hacer una pregunta, y finalmente se de alguna manera se comprometió con la obra, ¿no? Con lo que estábamos haciendo, y a partir de ahí nos cedió gran parte de su archivo audiovisual. Él era cineasta en aquel entonces, y eso lo que hizo fue darle imagen a esas palabras, a esa historia que estábamos contando y que ya habíamos empezado quizás hace 2 años atrás. Entonces, cuando íbamos caminando con eran unas cajas de una impresora, ¿no? Que adentro estaban llenos de latas y de fotos y pesaban. Y hoy no estamos acostumbrados a que los archivos pesen. Acá pesaban, tenían gramos, kilos, había que transportarlos, y un celuloide. Y claro, la primera vez que lo proyectamos en un proyector Super 8, no, lo que veíamos no entraba en el cuenco de los ojos, porque era algo que ni la mente más alucinada podía llegar a pensar que ese archivo tenía vida y existía en algún lado. Así que la verdad que ver imágenes de Sky, muy muy jovencito, pero muy jovencito, o del indio con pelo, qué sé yo, ahí. Como que los conocieron más de cerca todavía. No sé si tan de cerca, sino que lo que nos encontramos fue con un mundo que muchas veces estaba idealizado por cosas que habíamos escuchado, habíamos leído o habíamos interpretado de alguna manera, y lo veíamos ahí, y ese mundo para nosotros no es que se derrumbaba cuando aparecía una imagen, sino todo lo contrario, alimentaba miles de fantasías más, porque hay algunas cosas que están a los ojos, pero por fuera de campo hay otro montón de cosas que uno puede seguir imaginando, y es como un disparador, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, la película hace como una suerte de homenaje a lo que fueron todos los últimos años de los 60 y principios de los 70, que fueron, digamos, los pilares o las patas rectoras de lo que después se denominó como la cultura rock. Llegan hasta el 84, digamos, hasta Gulp. No luego de eso. Ahí está saludando. Sí, sí, él es Soriano, es un integrante más del comando ludista que de alguna manera quería participar y extender su saludo a la bella y mágica ciudad de La Plata. Comando ludista son cuatro personajes, por lo que conozco: Balurdero, Hidromán, Miguel Funes y El Tano. ¿Es el primer proyecto en el que se embarcan de estas características, o vienen trabajando cuestiones periodísticas de investigación ligados al mundo del nosotros rock? Somos amigos, fundamentalmente nos une la amistad. Pero además de la amistad, nos une este sentimiento de ricotitis aguda. ¿Fueron a ver al indio a Gualeguaychú? Hemos ido a ver al indio muchas veces, algunos hemos visto a Los Redondos también, y el comando tiene eso. El comando es un, tiene como definición, es un grupo de personas que se junta para hacer una tarea específica. En este caso, el comando se juntó para hacer esto, que es el documental de la génesis de Los Redondos. El documental además tiene un montón de partes que han quedado afuera y que está bueno que se cuente y se sepa, y por lo menos que lo vean. Hay una página que tenemos que se llama elalucinanteviaje.com, y ahí tenemos un montón de fotografías inéditas, algunos pedazos de la película que quedaron afuera por una cuestión narrativa, no por una cuestión que sea ni malo ni fuera de los parámetros de lo que es una obra artística, sino que, bueno, la historia no funcionaba de esa manera, entonces tuvimos que suprimir algunas escenas, y algunas de esas las estamos subiendo ahí en una página que se llama elalucinanteviaje.com, y tienen un pequeño link que se llama Perlitas, así que quien tenga ganas de chusmear, ahí también está el tráiler de la película y demás, puede verlo como para que se haga una idea más o menos de algunas de las cosas que giran en este mundo, en este alucinante viaje. Excelente. ¿Sabes qué? Casi como último, no sé, capaz que es medio pelotuda la pregunta, pero repercusiones, así, gente que la vio en estos lugares por donde la han presentado, ¿qué cosas les han dicho? No, la verdad que la repercusión de la gente es sorprendente. La verdad, por eso también nosotros nos gusta ir viajando con la película. No es que el estreno de la película es simultáneo, como estamos acostumbrados que se estrenan las películas en el circuito comercial, es decir, que se estrenan en todo el país o en varias salas al mismo tiempo, sino que en este caso el estreno es individual en cada lugar, ya que en cada exhibición estamos nosotros defendiendo la película y justamente charlando un poco con la gente que después tiene ganas de hablar. Y la gente, sinceramente, nos ha pasado situaciones hasta muy, muy raras para nosotros, que es que lloran. Un chico se quiere venir a sacar una foto con nosotros al borde de las lágrimas, y agradecernos por todo el trabajo, y sinceramente nosotros nos llena de alegría, ¿viste? Saber que algo que nosotros también lo hemos hecho con tanto cariño le haya llegado a alguien, y a la vez también la historia que se cuenta en la película, que un poco nosotros la compartimos a la hora también de encarar el proyecto, que es la idea de la autogestión y el triunfo de una idea independiente, que también le emociona a otras personas, también nos llena el corazón. Bueno, muchachos, esperamos. Realmente acá estamos en un centro social y cultural, Olga Vázquez. Podemos charlar más adelante la posibilidad de que venga el alucinante viaje de Patricio Rey. Acá nos gustan mucho Los Redondos y también esas historias. La Plata es una ciudad que está bañada de ricota desde siempre. Así que bueno, les agradecemos la charla con Radionauta y mucha suerte les deseamos. Sigan viajando. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a los platenses amigos y a los nuevos amigos, no porque no nos querramos, sino porque no los conocemos. Así que ojalá pronto podamos estar por allá y ver la película y pasar un buen momento y una buena velada. Hasta siempre. Hasta siempre, chao, chao.